Hija de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Con ciudadanas y con ciudadanos, sean todos bienvenidos a este, un arranque de semana, una nueva emisión de su programa favorito de esta hora, 4:03 de la tarde. Y damos comienzo así a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente, por supuesto, a través de los micrófonos de su RCR 750 en el Dial AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, trabajamos con inmenso placer para ustedes en la dirección general de la estación, Jaime Estares, en la gerencia de información está Javier Pereira, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en la producción del espacio Wilitza Arcaya y Génesis Ochoa, en los controles don César González, por acá Neomar Hernández. Pueden seguirnos, pueden vernos a través de nuestro portal www.rcr.tv porque estamos en la radio que se ve. Si quieren escucharnos en diferido, tenga un rato usted libre y quiere usted sintonizar, escuchar qué es lo que ocurrió en Y Así Nos Va, pues tiene la posibilidad de hacerlo. Ingrese a icaracha.com, tuguarapo.com, venezuelaalpunto.com y lacabilla.com, quienes gentilmente reproducen en diferido todas las emisiones, episodios de Y Así Nos Va. Bien, para participar con nosotros les recuerdo los mecanismos. Muy sencillo, escríbanos en Twitter a la cuenta de la estación que es @RCR750, @YAsínosVa en Twitter y en Instagram, la cuenta de mi compañero Daniel Lara que es @DeLaraF y la de quien les habla que es @NeoAdolfo. Si quieren escribirnos a través de su celular, también estamos abiertos a la participación a través del 3456. Esto es el sistema Dilo, harto conocido por ustedes. Y los mensajes de texto a través del sistema Dilo apenas le cuestan un bolívar más básico, más IVA. 482-9750, número telefónico en cabina para que nos llame cuando demos paso a su participación a través de la vía telefónica. Bien, vamos a arrancar hoy, por supuesto, señalando lo que tiene que ver con el aumento de salario, que ya ha sido como que el comentario general de todos los programas de información, de opinión que existen en este país, por lo menos desde el viernes o desde el sábado. Pero antes de eso, quisiera apuntar una cosa que no deja de preocupar, y es que nuevamente una publicación internacional de renombre, en este caso el New York Times, hace referencia a Venezuela y a la tragedia venezolana. No hay en lo que escribe el New York Times o en lo que sale publicado en el New York Times el día de hoy, nada nuevo. Yo lo decía cuando refería a lo que publicó, a su vez, la revista Time la semana pasada, creo que el día viernes. No hay novedad en cuanto a lo que se describe, ocurre dentro de Venezuela. Lo que sí tiene que llamarnos a nosotros la atención es que tantos medios importantes del mundo, tantos canales de comunicación que tienen años reflejando la realidad y los casos interesantes, a veces para bien y a veces para mal, que ocurren dentro de los distintos países del mundo, sigan con la mirada y el foco puesto en Venezuela. Algo tenemos que estar haciendo nosotros muy mal. Muy mal tiene que estar yéndole a nuestro país para que medios de este calibre, de este renombre, sigan fijándose en lo que ocurre acá en Venezuela. No dejan de ser entonces los editoriales, los artículos de opinión, los reportajes, grandes reportajes, las crónicas. No dejan de ser todos estos trabajos periodísticos que publican distintos medios de distintas partes del mundo una clarinada y un llamado colectivo, a que nosotros mismos veamos, porque a veces parece que la inmediatez, que la cotidianidad y que la cola, el apremio de subsistir, no nos permite ver en el marasmo en el que estamos metidos. Y esto siempre es una llamada y, repito, una clarinada para que nosotros estemos pendientes de lo que ocurre en Venezuela. Entonces, eso nuevamente les invito. Hay una publicación del día de hoy del diario New York Times y se refiere lastimosamente a Venezuela en los peores términos. Por supuesto, vinculando el desastroso desempeño económico que tiene nuestro país en términos generales con quizá cada vez el apretar más el alicate y el cercenamiento de las libertades políticas, el cierre, el pase de tuerca de un sistema que cada vez se ve más autoritario, por no decirle totalitario, porque quizá sería una exageración, pero las pretensiones la tiene, ¿no? Si no totalitario, totalizante de la vida de los venezolanos. Eso no deja de ser importante y tenemos que prestarle atención. Ahora sí, entro de lleno con el tema que ha sido abundantemente comentado en programas desde la semana pasada, como les decía, esto del salario mínimo. Y yo, respecto de lo que son las expectativas de la gente, porque uno se consigue la gente y, mire, los viejitos se alegran, porque claro, ¿cómo no alegrarse si apenas están subsistiendo y apenas les alcanza bien para comer, bien para comprar los medicamentos, porque no pueden hacer ambas cosas, sino que tienen que elegir, ¿ah? Y eso es el peor de los mundos, tener que elegir si usted se cura o si usted trata su enfermedad o come, ¿ah? Una cosa terrible. Entonces, no puede uno dejar de entenderles, ¿no? De que se alegren por todo lo que ocurre, pero indiscutiblemente uno tiene que apuntar hacia la crítica, porque la política sigue siendo la misma. Y así lo han dicho. Yo no quiero hacer un comentario general, que es el comentario quizá que hace todo el mundo, que no, que los aumentos son insuficientes, que para ningún lado se va con aumentar los salarios si el país sigue de la misma manera, la conducción de los asuntos económicos sigue siendo la misma, pero es que es prácticamente de librito, ¿no? Y así lo vemos quienes tenemos una visión quizá racional en términos económicos. Ahora, el gobierno tiene su propia racionalidad, ¿no? Y aquí quiero insistir y quiero centrar el comentario. El gobierno, más que preocuparse si los índices macroeconómicos del país, y con esto, para decírselo en términos llanos, si el PIB, si la inflación y si todos estos indicadores importantes, por lo que cuando usted se refiere a desempeño económico evalúa un país, más que ellos ver si se desacelera la inflación, si hay crecimiento económico, si la redistribución del ingreso es buena con respecto a lo que es el ingreso total de un país, si los numeritos van bien, más que eso obviamente no le preocupa al gobierno, aquí es la economía puesta al servicio de la política. Y ya deja de ser economía, porque cuando usted trastoca las leyes elementales que tiene la economía, usted está actuando, diría yo, que no soy economista, pero tengo a veces la... el atrevimiento de fijar criterios y opiniones sobre el mundo económico, diría yo que está usted incurriendo en actuaciones antieconómicas, ¿no? Que me parece un poco lo que es el gobierno, un gobierno antieconómico, porque esto de querer reescribir las leyes básicas de cómo se desenvuelve el proceso económico, de cómo se dan los intercambios de productos y de dinero en la sociedad, yo creo que es un poco querer reescribirlo, lo que no es reescribible, lo que no es modificable. Porque usted ni va a modificar, que es quizá la gran premisa de esta izquierda anquilosada, atrasada, ni usted va a modificar la naturaleza del hombre, que es de donde parte siempre esta izquierda del supuesto buen salvaje y buen revolucionario, que es que usted va a generar un hombre nuevo, que está desprovisto de egoísmos, que está desprovisto de la búsqueda del el beneficio personal, ni usted va a reescribir la manera en cómo se generan los intercambios económicos. Es decir, cómo se dan las compras de productos en los mercados. Hay un productor, hay un sector que comercializa, hay unas personas que requieren de unos bienes y servicios que los van y los persiguen, los buscan en el mercado, los bienes y servicios se ajustan o sus precios de acuerdo a la oferta y la demanda, y eso es así. Y estoy, por supuesto, simplificando muchísimo. No quiero que mis amigos economistas se vayan a ofender y vayan a decir que la economía es tan sencilla como esto, pero estoy simplificando muchísimo. Una simplificación que, por cierto, el gobierno no entiende ni por el comienzo ni por el final. O sea, no hay este pensamiento en el gobierno. Si lo entienden, quieren, como les digo, insisto nuevamente, reescribirlo y no van a poder, porque ellos quiénes son, pues, para estar reescribiendo el proceso económico. Chávez llegó aquí diciendo que él iba a hacer la tercera vía y que él iba a crear un no un capitalismo de nuevo cuño, no, sino que él iba a crear una cosa que iba a ser lo que terciaba entre el socialismo y el capitalismo como sistema económico, que son las dos grandes formas de manejar la economía. Por supuesto, esto tiene sus derivaciones, hay atenuantes. Usted puede hacer, por ahí han llamado hasta capitalismo de rostro humano y todo lo demás, le pone una cantidad de epítetos. Puede manejar el socialismo también de manera menos descentralizada y planificada y todo lo demás. Pero bueno, son esas las dos grandes formas de pensamiento, quizás de manejar el proceso económico que se conocen desde la historia, desde hace mucho tiempo, hace por lo menos 2 o 3 siglos. Y entonces Chávez llegó diciendo, no, yo voy a generar una tercera vía. Eso no fue nada. ¿Cuál es la tercera vía? Estamos en la repetición de viejas formas, de la misma receta de siempre, que es la receta aplicada por el comunismo tradicional, que es una receta de centralización extrema de la economía, de planificación extrema de la economía, que siempre termina igual. Cuando a mí me preguntan por esto, siempre se ríen porque yo les digo, el comunismo siempre termina igual. El comunismo siempre termina arruinado y le pasa la factura siempre a quienes quiebran, ¿no? Porque ellos nunca son responsables. La gran épica del comunismo siempre es esta. Vamos a arruinar el país, pero yo no soy responsable de haberlo arruinado. Aun y cuando esta ruina es producto del proceso de centralización que yo mismo decidí que se diese, porque estoy hablando en nombre del Estado. El Estado decide que él va a centralizar todo, que va a expropiar, que va a centralizar, que va a acabar con los privados, que va a matar la libre iniciativa. Y bueno, pero después que todo eso se quiebre, yo no tengo la culpa. La culpa la tiene la culpa la tiene el otro. Entonces, eso es siempre así. Usted lo va a ver en Fidel, usted lo va a ver en el comunismo soviético, el de Europa del Este, los países que quedaron como remanentes después, incluso China antes de dar ese golpe de timón famoso. Siempre es lo mismo. Ellos nunca asumen culpas. Y estamos en eso, pues. Entonces, el tema del salario va en ese mismo sentido. Aquí definitivamente, para que el país comience a tener alguna racionalidad de las que aplican otros países en términos económicos, tiene que, en principio, y esto es muy antipático decirlo, pero hay mucha gente que valerosamente se atreve a hacerlo, tiene que desregularizar los mercados. Aquí se tiene que dar un proceso de ajuste, que lo más cumbre del caso es que ya se da aguas abajo, pero de la peor manera, porque aquí a la gente le dicen que los precios están regulados, y es mentira, porque van a los mercados, y no me voy a poner aquí a nombrar, pero hay algunos en el este de la ciudad, sobre todo porque es donde supuestamente se concentra el grueso de la capacidad adquisitiva, por lo menos de la capital de la República, y entonces usted consigue de todo, pero los precios son terribles. O sea, los precios no es que están ni siquiera dolarizados. Ahí son precios que usted los compara con los que valen los productos en los Estados Unidos, que son precios internacionales, son más o menos los precios que rigen en el continente americano, si usted compara con Colombia, allí, y están por encima. Esto, por supuesto, analogándolo al dólar, el dólar negro, dólar permuta, como le quiera llamar. Entonces están peor los precios. Entonces esta centralización, esta regulación de los precios, termina siendo lo peor, porque es que a aguas abajo el gobierno permite que opere la desregularización de la economía, sí, pero para un sector muy pequeño, que es el que puede comprar. Esto tiene que asumirse. Aquí se tienen que desregular los precios, porque si no, jamás y nunca habrá esta consigna tan manida, o será una realidad esta consigna tan manida, de inclusive líderes de oposición que dicen la verdad, lo que pasa es que no la terminan de decir completa. Esto de que haya producción nacional y de que haya para todos y que haya incentivos para producir. Aquí no es que no hay producción porque a la gente no le gusta producir en su país. No, aquí no hay producción porque no hay incentivos. Esto no es un tema de patriotismo. Aunque puede que algunos empresarios sí tengan la vena venezolana más acentuada y más acendrada que otros y digan, bueno, sí, yo quiero producir porque yo creo en Venezuela y bueno, es la tierra de mis ancestros y todo lo demás y yo quiero dejar un legado. Sí, eso es muy loable, es un sentido altruista, inclusive el proceso económico está muy bien. Pero la realidad es que aquí y en Pekín los empresarios producen porque hay incentivo. ¿Y cuál es el incentivo? Yo no voy a darle vueltas a ustedes, el incentivo es la ganancia económica, es la remuneración. La gente produce porque y trabaja porque eso le genera dividendos. Le permite estar mejor antes de no trabajar, pues. Si yo me quedo y no trabajo, no voy a tener, por decirles algo, esos 100 o 200 bolívares o dólares más que hubiese tenido si no trabajo, pues. Entonces yo voy y me muevo y trabajo porque eso me genera, como diría Marx, me genera una plusvalía, me genera una ganancia. Y ese es mi gran incentivo para trabajar más y mejor todos los días. Entonces es la ley básica, y como esa ley está muerta en Venezuela, porque el gobierno aquí quiere que la gente produzca a pérdida, de manera altruista, pero al revés, que produzca como bolsas, sin ganar ni medio, entonces aquí no habrá ninguna mejora. mañana o pasado mañana usted verá, y así lo sabe la gente porque el conocimiento y el saber popular son inmensos y abundantes, que los servicios y los bienes van a multiplicar su costo. Esto es una espiral que no tiene fin. Lamentablemente aquí los aumentos de sueldo en una semana se convierten en nada. ¿Por qué? La explicación es muy sencilla. Porque esos prestadores de bienes y servicios, para pagar ese incremento de salario, tienen que subir el costo de los productos y de los servicios que ellos suministran. ¿Qué pasa? Que ahora las empresas, que póngase usted, por caso, gastaban 1 millón de bolívares al mes, entonces ahora no gastarán 1 millón. Póngase usted, si tienen 20 empleados, usted tiene que multiplicar ese sueldo que antes era de sumando el sexta ticket y lo otro, eran, póngase usted, que eran 40 mil bolívares o 30 y tantos, entonces ahora son 60 y tantos. Entonces habrá un incremento en los productos y en los servicios que estas empresas suministran. Y esta será la espiral de nunca acabar. Y así, per secula seculorum. Porque el gran problema acá es que la moneda no vale nada. Y para que se dé la apreciación del bolívar nuevamente, que es una cosa muy difícil, por supuesto que tienen que venir inversiones extranjeras. Por supuesto que tiene que haber un marco regulatorio que se respete de la economía acá, donde se den libertades necesarias para que la gente se sienta en confianza de invertir en esta tierra. Y eso es muy difícil cuando usted tiene un individuo como Nicolás Maduro en Miraflores. Y más con el claque del que se ha hecho acompañar en los últimos meses, que parece que cada vez es más dogmático, parece que cada vez es más radical, que parece que son los más trasnochados de toda la camada, que son peor. Y si no, dígame usted qué es esto del nombramiento de Ricardo Molina en el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo. Un tipo que se dio el tupé de ser denunciado por todas las redes sociales porque aplicaba un apartheid en un ministerio, que él no quería empleados escuálidos. Bueno, esas prácticas ya dicen mucho de la persona. Entonces, el tema es ese. El día que se asuma la desregularización o de la desregulación, mejor dicho, de los precios de los productos, bueno, empezaremos a andar, porque esto no son soluciones mágicas, esto no es coser y cantar, en el camino indicado. Así funcionan todos los países. Crear otra cosa es tontería, es discurso para la galería, es la paja loca, por decirlo en términos llanos. Y por paja me refiero a aquella cosa muy noble y quemada que se comen los caballos. Eso que se inventó Chávez, eso nunca fructificó. No hay terceras vías. Yo lamentablemente soy escéptico en ese sentido. Yo no asumo estas visiones de la economía que dicen que vamos a compatibilizar. Sí, sí, por supuesto. Es que el capitalismo no tiene por qué ser una cosa terrible, feroz. Por supuesto, tiene que estar regido por unos ordenamientos jurídicos serios. Y que por supuesto los estados tienen que direccionar sus programas y sus políticas públicas a sectores vulnerables. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero eso es una cosa, y otro es crear un país donde los ciudadanos son simples mendigos que están allí esperando que el Estado les resuelva todo. Yo se los he dicho inclusive la semana pasada. Y entiendo lo de hoy un poco como continuación de aquello, en vista también de lo que hizo Nicolás Maduro con los salarios el viernes pasado. Vamos a ir a la pausa comercial, y como toda historia tiene varias visiones, vamos a conversar a la vuelta de la pausa con Servando Carbone, que es representante sindical de Únete, de esta Federación de Trabajadores, y vamos a ver cómo asumen los trabajadores el aumento salarial. Entonces nosotros vamos a ir a la pausa comercial y ya venimos con más. Antes de continuar ya con nuestra entrevista, está en línea Servando Carbone. Debo mandar una felicitación muy calurosa a casi mi hermano, es como mi hermano Félix Abreu y Carmen Jiménez, quien ayer, bueno, ya el padre por segunda vez, ella primeriza, tuvieron una niña maravillosa, Martina, que ya nació, y bueno, estamos muy contentos porque nació Martina. Un gran abrazo a Félix y a Carmen. Y ahora sí, tenemos a Servando Carbone en la línea telefónica. Él es coordinador nacional de la Unión de Trabajadores Únete. Hola, Servando, ¿cómo estás? Bueno, saludos a este precioso programa y para adelante, hermano. Bueno, saludos a Daniel y a Neumar. Bueno, te habla Neumar, Servando. Daniel no ha llegado. ¿Cómo estás, Neumar? ¿Todo bien? ¿Daniel está en La Guaira? Bueno, o venía en camino, lo estamos esperando. Servando, estoy muy asombrado porque ustedes sacaron un comunicado y me parece una posición muy responsable de Únete, que quiero amplíes con la audiencia, que es la de decir que, bueno, que estos salarios, más que no ser suficientes, porque el tema siempre está centrado en la cantidad, ustedes dicen que el salario terminará devaluando siempre el sector. Y entonces esto es interesante porque estamos acostumbrados a ver que los sindicalistas siempre dicen, no, no, el tema no es suficiente. No, ustedes están preocupados porque ustedes entiendo, asumen que el problema es económico en su contextura completa, que hay un problema donde el salario se pulveriza semana a semana. Entonces, ¿cómo están viendo ustedes este aumento de salario de Nicolás Maduro? Bueno, fíjate, inicialmente lo importante es que lejos de generar algún beneficio, significa una práctica de ajustar el ingreso laboral por vía del bono de alimentación, siendo esta característica un fraude contra las prestaciones sociales. No se computa para las vacaciones, para la antigüedad, y no le llega a los jubilados. Por ejemplo, fíjate, estos anuncios no terminan siendo reales, porque en presencia de la devaluación más voraz que tiene la vida republicana, el hecho de que el salario mínimo pase de 15.051 a 22.576 a partir del 1 de septiembre, pero es que a partir del 1 de agosto el ticket alimentario pasa de 18.585 a 42.480, significa que el ticket será inicialmente el 2.8 veces más que el salario mínimo en el mes de agosto. Sí. Y dos veces más a partir de enero, primero de septiembre, ¿no? Estas medidas, Neomar, son mediáticas, engañosas, tomadas por el gobierno, que revelan claramente un descalabro de la crisis económica del país, que el salario mínimo sea apenas la mitad del bono de alimentación, que por definición legal equivale a una comida balanceada diaria. Entonces, de acuerdo con la misma lógica del gobierno, está admitiendo el mismo gobierno que el salario mínimo alcanza solo para media comida diaria, mientras que el sueldo mínimo más el ticket equivale a una comida y media. Eso además montan en escena un teatro, una información diciéndole que esto es un ingreso mensual, lo cual es ficticio. La gente que nos escucha, los trabajadores, saben que eso es mentira. Es mentira que el CETATIC es un beneficio social, es un beneficio social no remunerado. Y eso está estipulado en la Ley Orgánica del Trabajo. Y esto claramente lo que demuestra Neomar una vez más es que no se puede seguir usando políticas electoreras como esta para involucrar los beneficios laborales obtenidos por la lucha sindical. El tema del ticket alimentario es un tema discutido en las convenciones colectivas, y el gobierno se tomó esa atribución de tomar decisiones por encima de los convenios discutidos fuertes en la administración pública en el 2003, para ahora otorgarle lo que quiera a su voluntad para engañar con dádivas al pueblo trabajador. Ahora, Servando Carbone, coordinador nacional de la Unión de Trabajadores, únete. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Porque si uno dice, bueno, esto no es correcto, porque esto va a generar más inflación y los precios van a subir, y lo que todos ya sabemos, porque esto no es una película nueva, está ya como la parte 6, 7 de la misma película. ¿Qué hacemos en consecuencia? Yo le decía a la audiencia en el primer segmento que una medida que hay que asumir de lleno es la desregulación de muchos precios de bienes y servicios, porque ya de hecho aguas abajo en la economía se está dando eso. Lo que pasa es que acceden a ellos, pequeños grupos de la población que se podrían calificar de privilegiados. ¿Qué oposición tienen ustedes con respecto a la regulación de los precios de los productos? ¿Ustedes creen que eso tiene que seguir así porque lo ven como una protección al salario del trabajador, o creen que eso debe levantarse? ¿Cómo ven ustedes eso? Bueno, fíjate, Neomar, yo lo que creo es que, fíjate bien, te puedo poner un ejemplo. Hay una productora de jugos de una empresa recuperada, esa empresa recuperada vendía con precios asequibles a la población, sus productos. Hoy por hoy eran muy baratos, eran accesibles, y en una técnica posiblemente de la producción podía comprar dos productos de eso, mientras que podía comprar el otro producto de otra empresa. Ahorita, cuando vamos a pedir ese producto en las distintas panaderías, en los automercados, nos damos cuenta que prácticamente ese producto cuesta 950 bolívares, subió de 350 a 950, y el producto de la otra empresa lo vende a 1.100 bolívares. O sea, en este momento el Estado, con su producto, se ha vuelto un Estado capitalista, el cual no ha medido, y lo más importante, fíjate bien, que libre y sana competencia sería poder seguir produciendo el doble, ¿verdad? Uh-huh. Porque de repente una persona que llega a una panadería debe llevarse un jugo a 1.100, se llevaría 2 a 500 bolívares, ¿verdad? Uh-huh. Y con eso genera mucho más producto, y bueno, hacen una competencia sana. Pero bueno, lo que tenemos ahorita son productos del Estado colocados ahí, en el cual, bueno, inclusive, mira, habló Nicolás el viernes y yo salí el sábado a comprar algunas hortalizas, y bueno, mira, te puedes imaginar que sin saber todavía, sin haber llegado al 1 de septiembre, los productos subieron como suben todos los días, uh-huh. Ya una empanada no te cuesta sino 700 bolívares, uh-huh. Es exponencial, o sea, es una política criminal del gobierno, bueno, a través de estas medidas lo que hacen es escasear y tratar de que se entren. El gobierno lo que anda es una política de quebrarnos el espinazo, claro, de doblegarnos, de meter terror. Yo hace otro día, bueno, dije un poco relacionado con el aspecto político, el aspecto de está la fallona del Consejo Nacional Electoral. Hay muchos compañeros del gobierno que son fallones, que practican esa alarma, ese terror, esa voz que trata de que los trabajadores se arrodillen. Nosotros le vamos a decir, a los trabajadores le estamos diciendo que apliquen misión agarre. Misión agarre significa den todo lo que le den. No podemos permitir que esa dádiva vayan a comprar nuestra conciencia, mi Omar. Uh-huh. Cuando este gobierno ha tratado de doblegarnos, de partirnos del pinazo, de moralizarnos, y ha destruido nuestro poder adquisitivo, puestos de trabajo, y ha llevado al hambre en nuestros hogares, nosotros decimos que, bueno, aquí tendremos que salir a la calle de forma cívica, constitucional, a reclamarle a un gobierno que, por lo menos en el sector público, está haciendo que la situación se vuelva compleja, porque es que además, quiero decirle a nuestros compañeros de la administración pública que nos escuchan, uh-huh. Saben bien que todavía nosotros no hemos recibido ni siquiera el 30% de mayo, todavía estamos recibiendo el ticket de 6.700 bolívares, uh-huh. Y muchos compañeros de la alcaldía y las gobernaciones todavía no han recibido, ni siquiera han recibido el 20%, uh-huh. Para que entonces nos ponga en una situación difícil, porque el gobierno está buscando dinero de donde pueda conseguir, uh-huh. El petróleo va a ser imposible que se suba como quiere Nicolás. Entonces, bueno, pero por ahí ha salido de señal decir que ha producido la mejor recaudación de Venezuela en los mejores momentos. Bueno, los paguen los salarios, pónganse al día con el 30%, pónganse al día con el ticket a 18.000, uh-huh. Porque queremos entonces, implementar el 50%, bueno, que lleguen el 50%, pero que lo paguen, uh-huh. Porque ya tenemos desde el 1 de mayo que no recibimos eso. Ha llegado Daniel. Sí, Servando, saludos de acá de los estudios RCR. Servando, yo quería, ya para terminar, porque ya nos quedan muy pocos minutos, el asunto está en que entiendo que de los últimos, o sea, que la mora con los empleados públicos es algo así como de 5 aumentos, o sea, que los últimos 5 aumentos ustedes no han visto a Linda. Bueno, mira, no tanto, hay muchos compañeros que todavía están recibiendo, le han pagado el aumento de febrero, Daniel, pero es que el problema está... Es que ahorita es como si no estuviésemos viendo al demonio, porque un salario en este momento que no te paguen un 10%, nuestro salario se ha vuelto sal y agua. Ahorita tú sales y te tengo un ejemplo rapidito, fíjate. Un pasaje de ida son 90 bolívares para La Guaira, de regreso 90 bolívares, 20 días son 3.600 bolos. Uh-huh. Y tú te quieres tomar con Omar en la esquina ahí de Radio Caracas, uh-huh. Te quieres tomar tu cafecito, uh-huh. Y de repente lo consigues barato, 400 bolívares. Por 20 días son 8.000, o sea, si sumas 3.600 más 8.000 son 11.600 bolívares, y todavía no estoy considerando el almuerzo, la comida que vas a llevar a tu casa, los servicios, luz, agua, que lo suben a cada ratito. O sea, estamos en verdad en una situación de desgracia que nos ha puesto el gobierno de Nicolás Maduro, y para esto nosotros tenemos que responder de forma cívica, pacífica, constitucional, y es protestar en la calle ante, bueno, un gobierno que a fuerza y a tonazo quiere quedarse ahí cuando realmente tiene un rechazo de casi el 90% de la población. Y los trabajadores, te puedo decir, sí. Servando Carbones de forma responsable, mi cédula de identidad 643979, que lamentablemente Nicolás Maduro no es un presidente obrero, es anti-obrero, es un es un hombre que lo que ha hecho es saquearnos los bolsillos de los empleados públicos. Bueno, será Servando Carbones, sindicalista de dilatada trayectoria del sector público. Te agradecemos muchísimo, Servando, por habernos podido atender esta tarde. A usted mi alta estima y fuerza ese programa. Para adelante, hermano. Muchas gracias, Servando. Nosotros vamos por los momentos al corte comercial y al regreso venimos con más cabilla. Aquí estamos y aquí seguimos con la cabilla en la mano. Les damos la bienvenida a todos los oyentes que se unen o que nos hacen saber, nos dan a conocer su sintonía a través de las redes sociales, en especial a través del Facebook, nuestra página de Facebook. Y así nos va, tiene innumerables mensajes. Saludos a Dan Burgos desde Orlando, Florida, quien nos hace llegar su saludo. Igualmente a Carlos Ibarra, quien nos dice que qué sabemos nosotros del cambio de apellido del pollo diputado Carvajal. Que se cambió el apellido, dicen por ahí, que se puso el apellido Peck. Ahora como que es familia Gregory Peck, el sí, señor. El actor. Dicen por ahí. Mira, se podrá cambiar el apellido, pero la cara no se la puede cambiar. Bueno, no, la cara también se la podría cambiar. Y el expediente se lo cambia. Ah, no, eso sí es un poquito difícil, ¿oíste? Porque los expedientes porque no se maquillan. No, no. Bueno, no. Aquí sí, afuera no. Afuera no. Erika Maraver, Maraver, saludos también, quien nos escribe y que dice que siempre escucha el programa todas las tardes. Y si no llega, lo escuchan diferido. Muchas bueno. Gracias a Erika y a María Mero Bravo igualmente, también que nos hace conocer su sintonía. Hay muchísima gente. Yo tengo que, por supuesto, disculparme por haber llegado tarde, pero como ustedes saben, como tú sabes, Neomar, hoy fue el lanzamiento del Varguense. Elvarguense.com es un portal informativo. Muchísima gente decía, no, eso es un nuevo programa de radio, eso es un canal de televisión, eso es una nueva emisora. Me llamaron preguntándome que, cuál era ese programa que tú ibas a tener con el doctor José Manuel Olivares allá en Vargas. Ah, imagínate. Yo le dije, no, no, es un portal donde no es que es de José Manuel Olivares, que van a inscribir muchos dirigentes de Vargas, entre ellos José Manuel Olivares. Ahí ve, bueno, José Manuel Olivares me ha amenazado. Sí. Con tener una columna fija en el Varguense. Y como el Varguense es para todos los varguenses, yo le he dicho, bueno, si usted quiere, doctor, escriba su récipe ahí, como usted mejor le parezca. Pero y que él se entienda, ¿no? Que no, no, no. Con la letra que se entienda. No, no, no. Vamos a tener un traductor simultáneo para que no sea letra de médico. Igualmente, distinto. Bueno, a David Longa, le mando solo a David Longa, que volverá con los mordiscos del tiburón. Alguna vez lo leí, era muy bueno. Como no, y ahí estará también Bruno Gallo. Mañana va a escribir Bruno Gallo. Hay una articulista estrella de la del varguense.com quien estará saliendo todos los viernes. Esa articulista se llama Petrica Montoya y va a escribir unas crónicas sexuales de Petrica Montoya. No se pierda a Petrica Montoya. ¿Sexuales o sensuales? Sexuales. O sea, de lleno, X. Con sexo. Es Petrica Montoya, hermano, y Petrica Montoya no puede escribir estupideces. Ella no, va a escribir de sexo. Ella va al grano. Absolutamente. No se pierda todos los viernes a Petrica Montoya. Pero yo, por supuesto, no me voy a poner aquí hasta hacer una propaganda. Ya ustedes han revisado el varguense.com, ya ustedes están tirados al piso con respecto a el varguense.com. Pero es que el día viernes yo indiqué que en el varguense.com iba a aparecer una crónica social de un matrimonio. Con unas fotos exclusivas. Con unas fotos exclusivas. Y entonces muchísima gente desde el día viernes me dice, pero bueno, ¿a quién vas a lanzar tú para la calle? No, yo no estoy lanzando para la calle a nadie. En todo caso, lo que les puedo decir es que en elvarguense.com está la crónica del matrimonio del hijo mayor de Jorge Luis García Carneiro. Ah, se casó. Con fotos exclusivas de él, de su familia, bueno, de los invitados a la boda. Y, Neoma, ¿tú sabes lo que es un botuto? Eso es una especie como de marisco, ¿no? O sea, que una fruto del mar que llaman, ¿no? Es un caracol. Como un caracol, exacto. Dice la canción, ten presente cuando te hablen del botuto, que el botuto es del indio el caracol. Del botuto sabe Ian Martínez, sabe mucho. Ian Martínez sabe de alias botuto, Bururú. De guarura, sí. y de todos esos. Mira, elementos salió, del mar. Está. Sí, porque tú sabes que cuando uno invoca a Bururú, él aparece. Sí, sí. ¿Qué ocurre? Ya vamos a darle paso a las llamadas telefónicas, ¿no? Pero, y también a los comentarios que tienen ustedes a través de las redes sociales. Pero, ¿qué ocurre? Que el botuto es un animal que está en extinción. Ajá. Está prohibido consumirlo, está prohibido pescarlo. No te lo venden en público en ninguna parte. Claro. ¿Ves? Igual que la baba, igual que la lapa, igual que otra, pero la es una carne cosa de presa de clandestina. Cacería. O sea, si tú sales a vender eso, entonces, ¿qué pasa? Que relata el varguense.com que resulta ser que en el matrimonio del hijo de Carneiro sirvieron ceviche de botuto. Imagínate. Y que la cuestión fue, me cuenta Bururú, fue al matrimonio del hijo de Carneiro. Ajá. Bururú estuvo en el matrimonio del hijo de Carneiro. Bururú es la fuente. Oye, ¿qué pasa disimulado? Sí, no, claro, nadie lo notó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el chef que preparó los platos se asustó cuando le llevaron el botuto. Dijo, epa, pero eso está prohibido. ¿De dónde? Entonces, no se preocupe que esta es la boda del hijo del gobernador. Ajá. Así que siéntase en libertad y agarre su botuto. Y el tipo dijo, bueno, ¿y qué hacemos? Haga un ceviche de botuto. Entonces, el ceviche de botuto, el mero ahumado, la langosta. Uh-huh. El 18, no puedo decir las marcas, pero el 18. Sí, hubo mayor de 18. Mayor de edad. Hubo mayor de edad. Y todo lo demás. La crónica está bien bonita. Es una crónica bien escrita. Muy bonita. Una crónica social donde el varguense, voy a leer el final. El varguense hace votos por un matrimonio lleno de dicha y prosperidad a los nuevos esposos. No, pero es puro. Que muy seguramente seguirán al menos en su futuro inmediato, siendo una notable excepción a los momentos de crisis que al resto de la región le toca vivir. Puros deseos de ventura y felicidad. Pero no hablemos de cosas tristes. Que vivan los novios. A ver. Y los. No, una cosa maravillosa. El bellísimo vestido de la novia, la hermosísima camioneta en la que pasearon. Claro. Y un dato muy importante: ¿cuánto costó la boda? Elvarguense.com. ¿Y la factura ahí? Mira, no puse la factura porque vendo a la fuente. pero por lo menos están los números, ya está quién organizó y todo aquello. No se pierda elvarguense.com. ¿Cuánto gastaron en la boda del hijo de Carneiro? Elvarguense.com. Ah, me ha dicho muchísima gente, bueno, pero ¿y por qué no investigar? ¿Y por qué una crónica social? ¿Y por qué no investigan? Porque nosotros no somos la fiscalía. Oye, acá los políticos, bueno, si no les gustó la crónica social, que vayan a investigar. Claro. Por cierto, también podrían algunos políticos preguntarle a un amigo de ellos, que es el dueño del hotel donde se hizo la cuestión. Mira, y que estuvo en la bola. Yo lo que te aplaudo es. Saludos a Tobía Carrero. Mira, yo lo que te aplaudo es que hayas hecho una crónica social. No, a mí no, al equipo del Varguense. Bueno, el Varguense, o sea, que no soy yo, es un pueblo. Una crónica social, porque ese género periodístico ya es como una especie de extinción. No, pero escucha, es claro. Una especie de extinción, porque aquí qué fiesta de sociedad queda, muy poca, la que hace la boliburguesía nada más, o la que hace el gobierno. Entonces, ya eso es. ¿Estás diciendo que Carnero es un boliburgués? No, eso es lo que es rescatar un género periodístico, y yo eso te lo aplaudiré hoy, mañana y siempre, siempre. Bueno, gracias por los elogios hacia el Varguense, porque es hacia el Varguense. Pero vamos a la llamada telefónica, porque aquí la gente quiere hablar, porque el pueblo quiere expresarse, y nosotros tenemos que permitirle al pueblo que hable. Muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? Hola, mi nombre es Andrés Catalán, estoy llamando de Mérida. Adelante, Andrés. Hermano, muy importante todo lo que ustedes están diciendo. Además, tienes que no sé, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Cuánto costaría lo que le celebraron a Fidel Castro, que fue el señor Maduro, fue su esposa, fueron militares cargándole la cartera a Silvia Flores? Está en la mamadera de gallo. Mira, la gente se está muriendo en Venezuela de hambre, no tiene medicina, no sean... Es demasiado, hermano. ¿Hasta cuándo? Pobre pueblo, hermano, reaccionemos. Esta gente no va a ir así. Esta gente no quiere gobernadores nuevos, no quiere revocatorio. Esta gente es un gobierno dictatorial disfrazado de democracia. Es más, estamos señalados como el peor país del mundo en este momento económicamente. Por favor, hermano, abran los ojos. Está gracias, bien. Andrés. Nos hacemos eco de tu preocupación y de tu denuncia, porque es así. Es así. Tenemos más llamada telefónica. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Aló? ¿Con quién tengo el gusto? Hola. ¿Se nos cayó la llamada? Se nos cayó. Sí, ¿aló? Le escuchamos, amiga. ¿Aló? Sí, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Aló? ¿Me escucha, amiga? ¿Cuál es su nombre? Sí, cómo no. Ajá, ¿cuál es su nombre? ¿Sí? Su nombre, por favor. Mira, María. María, adelante. Sí. Ok. Mira, Yomar, muchas gracias por atenderme, ¿no? Y yo lo que quiero es que ustedes, por favor, me pongan una nota de que necesito urgentemente una medicina. ¿Cuál será? La medicina se llama Ritmonorm. Ritmonorm. De 150 miligramos. De 150. Pero deletreo. R, Y de Yolanda, T de Tomás. M de María, O de Olga, N de Niomar, O de Olga, R de Ratón, y M de María. Ritmonorm, con Y. María, danos el número telefónico, que seguramente habrá alguien que te ayude con el medicamento. Sí, cómo no. María. ¿No das el número telefónico? Se nos cayó la llamada, caramba. 0414. Ah, aquí estamos. 0414. No, hijo, por favor, te voy a seguir esperando. 0414. ¿Sí? 9772. Así es. Reiteramos el número, Daniel. 0414-116-9772. Lo repito de nuevo. Por favor, ayuden a la señora María con el Ritmonor de 150 miligramos. 0414-116-9772. Igualmente, si quieren, lo pueden hacer llegar acá y nosotros veremos cómo se lo hacemos llegar a la señora María. Muchas gracias, entonces, por la participación. Tenemos más llamadas. Tenemos una llamada. Podemos leer mensajes antes de hacer el corte. Vamos, Daniel, a leer los mensajes. Nos dice por acá Perla Bonasek. El doctor Olivares ha debido tomar el curso de caligrafía para médicos, el cual también toman los farmacéuticos para poder leerla. Ah, muy bien. José Torres nos dice, elvarguese.com no está en Twitter. Claro, sígalo, @elvargueseweb. Ana Silva nos saluda y nos dice, ya mi hija, que estaba contratada en una empresa privada, la botaron hoy porque no le podrán pagar con el nuevo Cestatic este aumento salarial. Buenas tardes, Neomar. Yo vivo en las haciendas del Encantado, entrando a Macaracuay, y no se consigue nada. Hoy fui a Quinta Crespo y en la entrada lo que había era un bachaquero por montón, dice Mari Ríos. Carlos Vera nos dice, amigos, buenas tardes. Este RM no quiere a los venezolanos, solo nos vende patria y solo están por sus intereses. También nos dicen, buenas tardes, soy el paramédico Carlos González de Aragua. El mal llamado presidente decreta un aumento más cuando Luis López nos debe hasta la forma de caminar, y Tarek El Aissami no le importa la salud de Aragua. ¿Hasta cuándo? Ayúdenos con esto. Lo dice, repito, Carlos González. Bien, nos dice por acá Simón Rusián. Uh-huh. Eso de que en el este de Caracas ya todo es mentira, más de 6 meses sin ver café, aceite, harina, papel. Nos dice por acá, te comento, nuestro país, esto nos lo dice Miguel. Sí. Te comento, nuestro país es y será muy importante en el mundo, por eso el New York Times y otros nos citan. Caramba, no sé, seguramente. Sí. Somos sumamente importantes somos. No, bueno, Venezuela, Daniel, las reservas petroleras que tiene son muy importantes. Entonces, por supuesto que habrá algún foco siempre sobre Venezuela. Lamentablemente nosotros hoy tenemos el foco posado sobre este territorio, no por las noticias buenas. Yo lo decía al principio del programa, tenemos que hacer el corte. Vamos al corte y ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Y Así Nos Va, más mensajes de ustedes a través del Twitter y del sistema Dilo. Por ejemplo, te piden, Daniel, por favor, a Carneiro y al procurador de Vargas que le den un curso a los abogados que tienen en los casos de pagos de indemnizaciones. Algunos tienen hasta 4 años. Y nunca los han introducido en tribunales, lo dice Juvencio García. Bueno, eso viene porque ya el gobernador Carneiro salió de la preocupación que tenía por el matrimonio de su hijo mayor, Javier García Marín. Ay, Dios mío. Tal como lo reseñó el Vargas. Entonces ya el gobernador va a tener tiempo para dedicarse a esas minucias. A despachar. De estar, ¿no?, despachando. A porque despachar. Imagínese usted, por acá nos dice Néstor González, del 23 de enero. Este es el único país del mundo donde un aumento de sueldo es una mala noticia. El cambio de apellido es para la familia del Pollo, para que no la metan presa por nexos con él. También. Nos dice, no han dicho nada del jefe civil de tu parroquia, nos dice José Sánchez. ¿Y qué quieres que te diga? ¿Qué le pasó al jefe civil? ¿Qué quiere que te diga? Lo que pasa es que me están hablando, yo no sé de qué parroquia crees tú que soy yo, José, pero yo soy de la parroquia Carlos Zule. El jefe civil de mi parroquia es vecino mío. Y es buena gente. Y es chavista ahora. Ahora. Yo en estos días pasé por una reunión que tenían de los clubs y los representantes de los clubs de Carlos Zule, cuando veo para los lados, digo, pero si toda esta gente era de ECA. Entonces empezaron a taparse la cara para que yo no los viera. Se pusieron, y entonces hubo una que se tapaba así, veía para otro lado. Ya yo le dije, no te voltees, milagro, ya te vi. Ya te vi, compañera, ya te vi. Ah, que se pusieron la camisa roja para que le dieran una bolsa. O para que lo, no, no, para que le dieran una bolsa, no. Para que los pusieran a administrar las bolsas. Ah. Lo que pasa es que hubo un problemita, Neomar, con un jefe civil al cual agarraron infragante y le llenaron la cárcel y le consiguieron un poco de bolsa. Eso fue Mike. Ah, es bolsero. Sí, parece ser que el señor, porque entonces este es el cuento. Echa números ahí, tú que eres bueno en matemáticas. Sí, a ver. Resulta ser que cada bolsa tiene un costo de 500 bolívares. 600 bolívares tiene el valor de la bolsa. Y la venden en 1100. Es decir, le ponen 500 bolívares de más a cada bolsa. Uh-huh. Y ellos dicen que repartieron de la parroquia 300 bolsas. ¿Cuánto te da eso? 5 por 3, 15. 1.500.000 o no. Uh-huh. 150 mil, me dijeron. No, 150 mil. No fueron 150 mil. No, 1.500.000. 150 mil, ok. 150 mil. Y entonces pregunto yo, ¿de ese dinero de dónde sale? O sea, ¿para dónde va ese dinero? No, no, eso es el flete. Le digo, lo que te cobró el camión, que es de la gobernación. También. Entonces pregunto yo, diga usted, para cargar 300 bolsas, ¿cuántos camiones necesitaste para que un camión te cobrara 150 mil bolívares? Porque a mí en esto dijo un camión 350 para llevar unos equipos de oficina desde Caracas a Vargas me cobró 30 mil bolívares. Entonces este camión le cobró yo 150 mil bolívares para llevarle 300 porque bolsas. Tú sabes que en el servicio de fletes, inclusive en los camiones, hay seguro. No, hay como. O sea, esto es como el transporte público, esto es como los autobuses, esto que hacen viajes entre estados. O sea, hay los ejecutivos, hay los que son un poco más modestos. Ah, entonces es un flete ejecutivo, pues. Que tú sabes, las bolsas van allí adentro con ¿cómo se llama? Temperizadas, van allí con aire acondicionado. Temperizadas. No es temporizadas porque sería de tiempo. Temperizadas. Temperadas, mejor dicho. Temperadas. Van temperadas. Eso era lo que decía antes mi abuela que vivía en Carayaca, me decía que su mamá tenía una casa en La Guaira para ir a temperar. Ajá. O sea, para cambiar de clima. Cambiar de clima, hacía la gente. Mira, no te estoy entendiendo mucho, pero tenemos un mensaje. Vamos a los mensajes. Por ejemplo, acá nos dicen a través del sistema Dilo. Soy un adulto mayor de 66 años y necesito con urgencia Diovan o Valsartán, ambos en presentación de 160 miligramos. Soy hipertenso y diabético. Mi nombre es Carlos Enrique Hernández. Mi teléfono, por favor, anote allí, 0416-702-7648. 0416-702-7648. Por aquí nos dice Carlos, por eso Venezuela en la calle el 1 de septiembre. Martina Fernández nos dice, dígame, un docente jubilado con más de 30 años solo llegará a 22.576 al mes. Pues el Cestatic es lo primero que te quitan al jubilarte. Ahí está. Gustavo Ortega, caballeros, el socialismo es según Marx un modelo económico. Y si no es así, entonces es brujería o alquimia. Nos dice por aquí Alexis Reverón, la gobernación del estado Sucre paga sin retroactivo el aumento salarial y no paga vacaciones en el 2016, para variar. Carla Gámez nos dice... que tengan una semana próspera, gracias a nuestra querida Carla Gámez. Nos dice Joaquín Lobardi, siempre reportando su sintonía. Oscar Rey nos dice, la preocupación de Andrés es la misma del venezolano. ¿Cómo es posible que esos sinvergüenzas vayan a celebrar el cumple del peor tirano de Latinoamérica y nosotros aquí pasando trabajo, buscando alimentos, medicina? Esto no puede ser, hay que reaccionar. ¿Hasta cuándo tanta burla? Nos dice Oscar Rey. Nos dice Juan también, esto es puro circo porque el pan no alcanza y el aumento incremento de sueldos es un montón menor que los estatiques para excluir a los jubilados, y esto es muy importante, ¿sí? Se quedan por fuera. También está la gente aquí siempre presente, la gente del Metro de Caracas, que le tiene la historiografía completa a Nicolás Maduro, la biografía, pues, en este caso. Entonces dice, Nicolás Maduro no sabe nada de este mito del presidente obrero, es mentira, porque él nunca fue sindicalista o nunca ganó unas elecciones de base adentro, sino que creó un sindicato paralelo, aquí me pasan el nombre, se llamaba Asumetro en su momento, y siempre fue un reposero de oficio. Bendito sea Dios. Así dicen los amigos del Metro de Caracas que siguen este programa. Oye, con prohibición. Esa gente la tiene agarrada con Nicolás. Vale. Sí, vale. No, creo que ya esa gente del Metro de Caracas, déjenlo tranquilo. Déjenlo, vale. Trabajar. Ana Yandra Monti, saludos por su, gracias por su sintonía, a Reinaldo Gómez, a todos los amigos que se han comentado con nosotros y que nos han permitido la tarde de hoy hablar con ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nosotros ya nos tenemos que despedir. Sí. Yo, por supuesto, antes de despedirme, tengo que decirle que en este momento está llegando Diosdado Cabello al estado Bolívar a una concentración. Yo me pregunto, si esta gente dice que no quiere revocatorio, que no quiere elecciones regionales, ¿qué hacen en campaña? Llenando calles. Diosdado está en campaña. Yo no sé para lanzarse a qué o para salvarse de qué. ¿Será que Diosdado es el candidato encapillado a las elecciones que se tendrían que hacer en caso de que Nicolás Maduro sea revocado en un posible revocatorio? A eso está jugando tú, Diosdado Cabello. Mira, a salirle a roncar a los otros dos candidatos que tiene el chavismo. Y me voy de tu vaso. El chavismo tiene dos candidatos. Ah, tú estás como Juan Barreto. El chavismo tiene dos candidatos. Uno es el candidato de Juan Barreto y tiene a Juan Barreto operando, pero tienen a un jefe de campaña en la sombra. Ajá. Que se llama Henry Falcón, y ese candidato es Rodríguez Torres. Y el otro candidato, la otra candidata, es la heredera del legado, que es María Gabriela Chávez, cuyo jefe de campaña fundamental es Ninmer Evans y cuyo ideólogo fundamental es Jorge Jordani, que quiere volver. Mira, ¿y dónde deja a Tarek Laizamí? Con la frente marchita. ¿Quiere sacar a Tarek Laizamí? Tarek está en otra jugada. Tarek está con el nicolasismo, hermano. O sea, que tiene que defenderse porque si no, esa gente sale. Aquí estamos hablando de que hay dos bandos del chavismo jugando a la salida de Nicolás para quedarse ellos. ¿Y Diosdado? Diosdado habría que ver en qué anda. Por eso es que te digo, mira, Diosdado está llenando calles ahí con tomas cerradas, a ver si le para a alguien. Diosdado, ¿en qué anda jugando Diosdado? Diosdado, ¿en qué andas tú, Diosdado? Por favor. Diosdado, lánzate. Pero al Guaire, nosotros nos vamos. Pero ¿qué te pasó a ti? Nosotros nos vamos. Nosotros nos vamos hasta porque mañana. Tú andas ofendiendo a Diosdado de esa manera. No, es que de verdad Diosdado ya está fuera de lugar. Ah, pero es que ni al Guaire, ya que le limpió al Guaire. No, todavía estamos esperando. Bueno, ¿qué es la vida de Jacqueline? Bueno, se nos fue el programa. Mañana hablaremos de Jacqueline. Hoy por los momentos hemos terminado. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos acompañan de nuevo mañana con más cabilla. Muchísimas gracias. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo.